me agarra la bruja, me lleva a su casa. Hola, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de Las Brujas de Venus, este miércoles 12 de octubre de 2011. Iniciamos esta transmisión desde la comuna, este lugar en donde se encuentra la Comisión Independiente de Derechos Humanos, y pues esta vez, este miércoles, nos toca acompañar a los compañeros y las compañeras en este casi cierre del seminario de derechos humanos que han tenido durante todo octubre. Vamos a iniciar con esta transmisión. El tema de hoy es el tema 10, acceso a la justicia para las mujeres indígenas, trata de personas, inmigrantes, agresión a las defensoras. Entonces las dejamos para que escuchen esta ponencia y les agradecemos muchísimo su atención. Estás en Las Brujas de Venus. Acompaña Ana García del Centro Diocesano para los Derechos Humanos, Fray Juan Larios. Y Agubicha Matus, del Centro de Derechos Humanos, Fray Bartolomé de las Casas. Gracias, muy buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto estar aquí con ustedes y platicar un poco de la situación tan terrible en que hemos estado viviendo del 2008 para acá. El ejército llegó a Ciudad Juárez el 28 de marzo del 2008 y estuvo al mando del Operativo Conjunto Chihuahua hasta abril de 2010. Este operativo, como vemos, lo acaban de abrir en Veracruz y lo acaban de abrir en Guerrero y va a seguir caminando. En ese operativo participaba la Policía Federal, la Policía del Estado, la Policía Municipal, pero estaban bajo el mando del Ejército. El primer general que llegó, cuando empezó a haber muertes, a incrementarse el número de homicidios, se llamaba el general Juárez y decía: ¿por qué hablan de un muerto más? Hablen de un delincuente menos. Esa era su manera de ver la vida. En el año 2007, en Ciudad Juárez, antes de que llegara el ejército, tuvimos 300 homicidios en el año. En el 2008, 1.623. En el 2009, 2.754. En el 2010, 3.622, que fueron los años terribles. Y este año llevamos 1.600 homicidios aproximadamente. Entonces, del 2007 al 2011, son casi cerca de 10.000 asesinatos dolosos. El ejército llegó a la ciudad y en ese momento empezó a crecer el número de homicidios, porque el ejército comenzó con las ejecuciones extrajudiciales, la limpieza social y la desaparición forzada. Entonces fue creciendo y creciendo el número de muertos, sobre todo jóvenes, en las colonias periféricas, y empezaron a encontrar los muertos en cada esquina. Pero luego también tuvimos las masacres de jóvenes en los centros de rehabilitación contra las adicciones, llegaban y 18, 20, y también en fiestas de jóvenes. Si ustedes recuerdan, hubo un hecho muy lamentable, que fue la masacre de Villas de San Bárcar, donde el presidente Calderón andaba en Japón y desde allá dijo: todos los muertos eran delincuentes. Y las familias empezaron a luchar hasta demostrar que todos los muchachos ahí asesinados eran estudiantes, algunos con excelentes calificaciones y otros deportistas. A raíz de eso fue cuando Calderón llegó a implementar el famoso programa Todos Somos Juárez, que no ha dejado más que una serie de desgracias en la ciudad. En este periodo, que va de enero del 2008 hasta el 2010, se presentaron 1.500 denuncias contra el ejército. Son muchísimas. Y la gente lo comenzó a hacer porque tenían la confianza de que iba a suceder algo. Entonces, el presidente municipal se vio forzado a abrir una oficina para recibir quejas contra los militares y la Policía Federal. Y la gente acudió. Mi hijo desapareció, se lo llevó el ejército y no lo han presentado en la PGR. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que en vez de haber una respuesta, que era lo que la gente esperaba, empezó a haber represalias. Y entonces el ejército, lo primero que hacía al llegar a un allanamiento de morada, a detener a muchachos, era pedir la credencial de toda la familia, porque con esa credencial los tenía amenazados con nombre, apellido y el lugar donde vivía. Entonces la gente empezó a darse cuenta de que el denunciar lo único que iba a hacer era llevarlos a más desgracias. Y cuando iban a las comisiones de derechos humanos a decir lo que estaba pasando, decían: no más apunte, no queremos hacer una denuncia, porque, decía la mamá, yo tengo 3 hijos, se llevaron a 2 y no quiero que se lleven al que me quede. Empezó a haber una época realmente de terror. Hay un caso en Juárez donde el ejército tuvo que aceptar la desaparición de los hermanos Zúñiga, Guzmán Zúñiga, y no han aparecido. Ellos desaparecieron en noviembre del 2008. La defensora que llevaba el caso tuvo que dejar el país por amenazas de muerte de parte del ejército. Y los papás de estos muchachos, gente muy pobre, de escasos recursos, se vio obligado a irse del país. Lograron que ya se estuviera tramitando su asilo político. Y me acaba de llegar un correo que Antonio Guzmán falleció el día 3 de octubre de un infarto. Esas son las personas que lucharon hasta el último momento, que se atrevieron, y el precio que pagaron pues es demasiado alto. Ahí se queda la esposa sin los 2 hijos y ahora sin Antonio, su pareja. Muy cerca de Juárez hay un lugar, que el Valle de Juárez, que también se caracterizó por todas las violaciones que cometió el ejército en ese lugar. Era un lugar que estaba a cargo del ejército, y el ejército empezó a cometer toda clase de desmanes, a entrar a las casas, a allanar las viviendas y detener a campesinos e inocentes, acusándolos de ser traficantes de droga. Estos hechos los denunció una mujer muy valiente, Josefina Reyes. Luego vamos a ver qué pasó con Josefina. Y Gustavo de la Rosa, que es un caso diferente de lo que conocemos, Defensores de Derechos Humanos. Él trabaja en la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Y sin embargo, fue una de las únicas voces que denunció al ejército. Gustavo tuvo que dejar su casa, tuvo que dejar todo lo que tenía. Su vida era allí, él vivía en ese pueblo, él es abogado, su mujer es médico, y tuvieron que salirse de allí. Y Gustavo sigue trabajando en la Comisión Estatal, pero las amenazas de muerte venían también de parte del ejército. Josefina Reyes Salazar fue encontrada asesinada en enero del 2010, entrando al poblado. Al entrar al poblado, había un retén que no se movía nunca del ejército. El ejército veía quién entraba, quién salía, y Josefina apareció muerta ahí. Su hijo fue asesinado el mismo año. Su hermano Rubén Reyes Salazar fue asesinado el mismo año. Sus hermanos María Magdalena, Elías y la esposa de Elías, María Luisa, fueron asesinados en febrero del 2011. La familia, los que quedaban, la madre de todos ellos, estuvieron un tiempo en plantón en frente de la Fiscalía en Chihuahua, vinieron a México y les dieron protección allí en la Ciudad de México, y algunos de ellos están tramitando ya su asilo político en Estados Unidos. uno de los hermanos ya está instalado en Estados Unidos. Una familia que tiene una larga trayectoria en la lucha social y en la defensa de los derechos humanos. Pues era tal la hazaña y el encono del ejército que acabaron con la familia y acabaron con la vida de todas esas personas. Cipriana Jurado, que era amiga de Josefina y defensora de los hermanos Guzmán Zúñiga, ya recibió asilo político en Estados Unidos. Y el asilo se da por amenazas de muerte del ejército mexicano. Se comprobó que estaba amenazada y ahorita está exiliada en Santa Fe, Nuevo México. Luego tenemos otro de los casos muy importantes en la desaparición forzada. Este caso son tres primos, Nitza, Rocío y José Ángel Alvarado, que fueron desaparecidos por el ejército en diciembre del 2009, y su situación fue siempre público, siempre se supo que había sido el ejército. La familia Alvarado ha sido amenazada de muerte en muchísimas ocasiones. Hay ahorita 34 personas desplazadas, escondidas, que dejaron su casa. Ellos eran gente trabajadora, con niños estudiosos, porque nos hacen creer que son delincuentes todos. Pues no, una familia muy unida. Y su caso actualmente está en la Corte Interamericana. Y la Corte dictó medidas provisionales para los 34 miembros de esa familia que están amenazados de muerte. Dejaron todo, se llevaron lo que traían puesto. Ahora, en agosto, la casa de uno de los hermanos de José Ángel fue allanada, que pensamos que fueron policías federales, donde se dejan amenazas de muerte por escrito contra toda su familia. En julio lo atropellaron y iba en una bicicleta y quedó vivo. Entonces es otro caso donde realmente ha habido un hostigamiento, un encono, un odio para deshacerse de ellos, al igual que de las familias Reyes Salazar. El ejército cometió cientos de detenciones arbitrarias. En el año 2009, son datos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, de 1.600 presentados, las procuradurías, tanto la Fiscalía del Estado como la PGR, que fueron recibidos por ellos, el 50% tenían señales de tortura. A mí me dijeron en la PGR, un ministerio público, le pregunté yo qué estaban haciendo para recibir a los torturados que traía el ejército. Y el Ministerio Público nos dijo, en el pasillo lo revisamos. Ahí sale el doctor, porque cada semana nos están llegando de menos 30 personas torturadas. Entonces decía él, la PGR, nos van a querer culpar a nosotros, y nosotros por eso estamos tratando de probar que así llegaron. El lugar donde eran las torturas era en el cuartel, muchas de ellas, y había todo un proceso de tortura, y en algunos casos hubo fallecidos y los otros se daban cuenta. Y luego, al salir, a todos tenían desnudos, y cuando los soltaban o los presentaban o los tiraban muertos, les cambiaban la ropa. Entonces mucha gente encontró la ropa que llevaba su hijo y pensaba que era su hijo, pero no. El terror en aumento, la gente sin ánimos de denunciar. Tuvimos un caso, nos llevaron un caso muy impresionante, porque era de un muchacho de 21 años que estaba golpeando a su esposa, y la hermana del muchacho les habló a los soldados para que fueran a detener aquello. Entonces los soldados entraron, se los llevaron, pues, y ellos les habían hablado, vieron cómo se los llevaron. Ese muchacho no volvió a aparecer nunca. Ahí sí se presentó denuncia, no apareció con vida, encontraron su cuerpo en el Cemefo un mes después, pero lo habían encontrado a 500 metros de su casa, ahí a la vuelta, ahí lo habían matado. Las defensoras y los defensores de derechos humanos asesinados en este periodo fueron Armando Villarreal, Josefina Reyes Salazar, a Rodríguez, que ellos trabajaban, y su esposa, con situaciones muy semejantes en Casas Grandes, Chihuahua, que está pegado a Juárez, Maricela Escobedo, Susana Chávez, Ernesto Rábago, importantísimo, un abogado defensor de derechos comunitarios de los indígenas Rarámuri en la Sierra Tarahumara. Ellos, Ernesto y su esposa, habían ganado ya resoluciones en el Supremo Tribunal a favor de los Rarámuri y lo asesinaron en la puerta de su oficina, y a la hija de Estela Ángeles, se llama, la balacearon también. Ella logró salvarse y están amenazados de muerte, tanto ella como el sacerdote párroco de un pueblo que se llama Cariche, donde constantemente reciben amenazas de muerte. Las conclusiones que podemos sacar de esta época terrible que vivimos en Juárez son: desde la llegada del ejército y luego de la Policía Federal en el 2010, cuando se fue el ejército, llegamos a tener 5.000 elementos del ejército, 5.000 elementos de la Federal en Ciudad Juárez. Salir a la calle era como estar en una zona de guerra, donde quiera había camionetas con gentes armadas apuntando. El ejército en el 2010 empezó a ir, pero nos dejó ese saldo. Si son 10.000 homicidios, podemos hablar de 14.000 huérfanos, podemos hablar de 15.000 huérfanos. Acaba de implementar gobierno el estado de Chihuahua un programa para ayuda a los niños huérfanos, a los niños víctimas de la violencia, y se han registrado 2.800. La gente tiene miedo, es dar todos sus datos, es decir dónde vivo, y además de eso, muchísima gente dejó la ciudad. Los desplazados, se habla de nada más Ciudad Juárez, 273.000 desplazados, el 21% de la población. Y estos desplazados, como ustedes podrán imaginarse, no es pura gente de dinero. Se dice, es que los ricos se fueron a Estados Unidos. No, los pobres también. Y en Juárez se da el fenómeno de que mucha de la gente tiene parientes del otro lado, muchos son residentes del otro lado. Entonces, 273.000 desplazados, datos de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Empleos perdidos del 2007 al 2011, puros empleos formales, 317.000 empleos, datos oficiales, son los datos del Seguro Social. Y luego un fenómeno terrible es el de las casas vacías, 116.000 casas vacías, es decir, una casa de cada cuatro. Ese es el saldo que nos dejó el operativo conjunto Chihuahua. Quiero terminar diciendo que con todas las situaciones que se están dando en Nuevo León, en Guerrero, en Veracruz, ya no somos foco rojo, ya Juárez pasó a la historia. Y se habla de que quedan menos de 500 federales, de 5.000 que había. Se habla de que el ejército que queda es el que estaba en el 2007. Y por primera vez en esta semana, uno puede salir a la calle y no tener el agobio de estar en una situación de guerra. ¿Cuál es el futuro? No lo sé. Lo que sí sé es que se van a acabar extorsiones y secuestros que eran cometidos por la Policía Federal. Creo que el número de homicidios va a seguir bajando. Ha bajado un 42% en este año. Pero eso es muy fácil si el ejército deja de hacer limpieza social y ejecuciones extrajudiciales, pues el número se baja. Entonces, ahorita tenemos 42% menos de homicidios que el año pasado. ¿Qué sigue? No sabemos. Pensamos que puede empezarse a reconstruir una ciudad dolida, una ciudad fantasma, una ciudad que no sabe qué le espera en el futuro. Limpieza social es acabar con todas aquellas personas que las autoridades presumen venden narcomenudeo o que roban no sé qué, sin hacer ningún juicio ni llevarlos a ningún lado, ¿no? Ahí en la calle, en las esquinas, es donde se dan las cosas. Muchas gracias, Emilia. Le vamos a dar la palabra a Alma García. Buenas tardes. Mi nombre es Alma García. Colaboro en el Centro de Sano para los Derechos Humanos Fray Juan de Hilario, en Saltillo, Coahuila, con un equipo un poco pequeño, pero con la suerte de tener al obispo Raúl Vera en esa ciudad y en esa diócesis, una importante persona defensora de los derechos humanos ahora y siempre, ¿no? El tema que yo les quiero compartir un poco es lo que hemos venido pasando en estos últimos años con el tema de las desapariciones forzadas en Coahuila. Coahuila, como ya lo bien lo dice Emilia, antes el foco rojo era Chihuahua y todos hablaban de Juárez como la ciudad más peligrosa incluso del mundo, se ha llegado a hablar. Coahuila no, antes era primer Tamaulipas, Nuevo León, y Coahuila pues quedaba ahí como en un cuarto lugar, tercer lugar, ¿no? Pero en estos últimos años, con un gobierno priista al mando de la gobernatura estatal, pues han venido incrementándose el nivel de violencia. De los casos que nosotros tenemos documentados de desaparición forzada, solo del 2009 a la fecha, tenemos documentados 202 casos de personas desaparecidas. ¿Cuáles son las características de estas personas, el perfil de las víctimas? Pues estamos hablando de que la edad promedio de estas personas es 30 años de edad, son personas trabajadoras, personas de a pie, la mayoría empleados, no prestaciones salariales, estamos hablando de vendedores, de oficinistas. Incluso hay una rama de las personas que nosotros tenemos documentados de ingenieros civiles, agrónomos, arquitectos, abogados, como la rama de los profesionistas también. Muy, muy pocos, podría yo decir que el 1-2% son gente que estaba ligada o tenía algún vínculo con el crimen organizado, como mucha gente lo piensa, que si desaparecen es por algo, es lo primero que dice la gente, ¿no? Que es porque andaban metidos en algo, y pues lo que nosotros hemos venido viendo es que no es así, ¿no? Sino que estas personas que se llevan son personas normales, ¿no? Que la autoridad les dice que les tocó estar en el momento y en el lugar equivocado. Otra de las características de las desapariciones en Coahuila es que son colectivas, que son de 2 a más personas. Tenemos grupos hasta de 24 personas desaparecidas en un mismo evento. Hay grupos de 12, de 8 personas, de 7, de 3. Es como un poco la característica. Y otra es que gente de paso, gente que iba ya sea en carreteras, que estaba trabajando de paso en Coahuila y que su idea no era establecerse ahí. Claro que hay otro porcentaje, pues, que sí eran naturales de ahí, originarios de ahí, pero no toda la población era así. Ahí tenemos personas desaparecidas originarias, por ejemplo, del Estado de México, del Distrito Federal, de Guanajuato, de Nuevo León, de Guerrero, de Michoacán, que son personas pues que se dedicaban a algún tipo de negocio, que pues su trabajo era estar en Coahuila en ese momento, ¿no? y que les tocó desaparecer. Ya en el análisis que hemos venido haciendo un poco más fino, las familias se preguntan por qué, pues, ¿por qué mi familiar, por qué le tocó a él? Dentro de este análisis nos hemos encontrado varias características, por ejemplo, que algunas de las personas que desaparecen son personas que tienen habilidades o capacidades o una ocupación específica, como por ejemplo el arreglar antenas o algo que tenga que ver con la comunicación, con la telefonía. Gente que tiene una especialidad en eso o que le sabe a eso de los cables, esa es una de las características que hemos venido viendo. Otra de las cosas es gente que se dedicaba a comprar vehículos en Estados Unidos, regularizarlos y traerlos para el interior del país. Entonces, esa otra característica podría darnos una idea de que, por ejemplo, las autoridades aduanales podrían estar de alguna manera implicadas en las desapariciones. Sobre quiénes son los perpetradores en estas desapariciones, o no tenemos identificado claramente el perpetrador. En otros sí es el crimen organizado directamente y es menor grado. Tenemos documentados casos de policías municipales implicados en las desapariciones cuando ellos son quienes los cooptan, pero los entregan directamente al crimen organizado. En otros mucho menos casos, solo son 4 casos de personas, a implicación de militares, cosa contraria de lo que sucede en Chihuahua, como ya nos lo explicó la señora Emilia. ¿Cómo está como el sistema de justicia en Coahuila? Cuando desaparece una persona, pues lo primero que hace la familia es llamar a un número de emergencias que se supone que es gratuito y al alcance de todo el mundo, ¿verdad? Y que te va a dar el auxilio lo más rápido posible. Pues lo primero que se encuentra en las familias es que ese número no les funciona para sus desapariciones, que no es una ayuda pronta, no van inmediatamente las autoridades, no les contestan, les dan largas, no les funciona el sistema 066 que está allá en Coahuila. Cuando van y presentan las denuncias ante allá es una Fiscalía General del Estado, acá debe ser una Procuraduría, cuando presentan las denuncias se las toman como actas circunstanciadas, porque ellos van a ver si hay delito o no hay delito. Si ellos comprueban que hay delito, pues ya pasa a ser una averiguación previa, pero mientras no. Tenemos casos de desapariciones que hay las pruebas suficientes porque hay testigos, hay hechos que aseguran que hay un delito y siguen estando en actas circunstanciadas, o sea, 7 meses, 8 meses y nunca se ha investigado qué ha pasado con esa persona. A partir de la movilización de las personas y de que se empiezan a organizar las familias junto con el Centro de Derechos Humanos, se logra hacer como una presión un poco más grande para las autoridades, porque empezamos con 21 familias, 21 casos de desaparecidos, y ahorita que ya vayamos en 202 y más de 80 familias organizadas, pues quiere decir que al gobierno, una, que el gobierno pues sigue permitiendo las desapariciones forzadas, ¿no? Y dos, que poco ha hecho para acercar la justicia a las familias. Las familias insistieron que querían hablar con el gobernador porque el fiscal no les resolvía sus casos, porque cada una andaba pidiendo entrevistas por su lado y no les resolvían lo que ellas querían, que se investigara y que se acercara la verdad y la justicia. Lograron sentar al gobernador, que ahora es el actual dirigente del PRI, a Humberto Moreira, y Moreira se compromete, entre comillas, y dice: muy bien, voy a darles todo lo que ustedes me pidan, familias, incluso si le falta el empleo a su hermano, se lo voy a dar. Empezó a ponerles a las familias un contacto, un padrino que le llaman, una persona de alto nivel en el gobierno estatal, para que ese contacto estuviera siempre al pendiente de la familia y para que dijera: ah, si hoy te faltan zapatos, pues ahí te va dinero para los zapatos. Todo lo que tiene que ver de ayuda humanitaria, pero no nada que tuviera que ver con justicia y con verdad y con reparación del daño. Entonces, estos padrinos ahí siguen hasta la fecha. Cada mes, se supone que cada mes tenemos reuniones con la Fiscalía Estatal, con el gobernador y el fiscal, Pero ya esta última reunión que la tuvimos hace como 2 semanas, el gobernador interino que quedó en lugar de Humberto Moreira ha dicho que, pues desgraciadamente, que él no tiene resultados y que no nos va a dar resultados. Y han puesto una fiscalía especial para desaparecidos a partir de marzo y a partir de la presión, pero esa fiscalía especial para todo Coahuila tiene 4 ministerios públicos para mucho más de 200 casos que nosotros tenemos documentados. Hay mucha gente que, como dice Emilia, no denuncia, o si denunció, su denuncia todavía está en un acta circunstanciada y no hay ninguna investigación y no se sabe nada. Entonces, a la fecha, así es como el panorama a nivel estatal. A nivel federal, hemos estado presionando ahora con el Movimiento por la Paz y con Secretaría de Gobernación y PGR, porque una de las demandas era, a ver, a nivel estatal no nos hacen caso, son corruptos, están amafiados con el crimen organizado, no nos van a dar respuesta, no quieren buscar y no van a buscar a nuestra gente viva, decían las familias. Entonces dicen, queremos que la PGR atraiga los casos, que se los lleve la Federación, porque tal vez la Federación desde lejos va a poder investigar mejor, ya no está tan corrompida porque no está ahí adentro. No está en el Estado ensuciándose las manos con el crimen organizado, entre comillas, ¿no? Esa era una de las primeras demandas de las familias, que la PGR atrajera los casos. Otra demanda era un programa, una búsqueda inmediata de las personas desaparecidas, una búsqueda de vivos, porque las autoridades siempre van con los muertos, con las fosas. Ya encontré una fosa aquí, ahora vaya a hacer la prueba del ADN, ahora devuélvase al otro lado a hacerse la prueba de ADN. Entonces las familias, claro, dentro de su dolor entienden que algún día puede haber esa respuesta, la respuesta de encontrar a sus familiares muertos, pero ellos quieren una búsqueda de vivos porque una de las principales teorías que ellas tienen es el trabajo forzado de las personas. Las noticias que han salido en prensa, de campamentos, de lugares de entrenamiento de personas, tienen la esperanza de que ahí se encuentren sus familias aún, aunque ya hayan pasado 2 años, 1 año, 7 meses, 6 meses. Entonces ellos exigen una búsqueda inmediata y una búsqueda de vida. Pero a nivel estatal, y yo creo que a nivel federal, el gobierno no ha querido hacer una búsqueda con inteligencia, con sistemas de inteligencia, con capacidad criminológica, criminalística, de ir a buscar, porque ya sabemos que los expedientes están llenos de oficios de busquen en el CEMEFO, en la Junta de Aguas, busquen en todos lados, pero son oficios. ¿Quién sabe si realmente están haciendo la búsqueda? Otra de las cosas es que no hay un sistema centralizado de cuántas personas hay desaparecidas en el país. El grupo de la ONU, el grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas, dice aproximadamente entre 3.000 y 5.000 personas. La SEDENA ha sacado una cifra de 10.000 personas desaparecidas. Entonces, la realidad, claro, que esto es una situación tan grave que el número va para arriba. Si ya más de 30.000 muertos desde que está Calderón para acá, ¿cuántos desaparecidos no hay en todo el país? No solo en Coahuila, en Tamaulipas es una situación tan difícil porque no hay organizaciones que documenten los casos de desapariciones ni demás casos, ¿no? Entonces, esa es como, ahorita la demanda es, se hizo una propuesta para que se hiciera una fiscalía especial para las personas desaparecidas a nivel nacional. O sea, que no sea una fiscalía especial para Coahuila a nivel nacional, sino una fiscalía para todo el país, que tenga ciertas características, que tenga la participación de la sociedad. Pero no como ha pasado con otras fiscalías, que se disuelven a los años de haberlas creado y no pasó nada, ¿no? Sino una fiscalía pues que tuviera más autonomía, que tuviera la observación de la gente, de las familias, sobre todo de estar haciendo su trabajo, pero que investigara realmente qué ha pasado con las personas desaparecidas. Se presentó esa propuesta a Secretaría de Gobernación y hasta la fecha no han contestado. Y lo que nos dieron a cambio es una procuraduría social, una províctima muy anunciada en esta semana por el presidente, ¿no? una províctima es que en la realidad es una farsa totalmente para las personas víctimas. Porque una procuraduría, una para empezar, engaña a las familias con el nombre. Dicen, la procuraduría ya va a investigar. La procuraduría, entonces ahora voy a tener hay que ir a otro lado, nos preguntan. Ahora voy a tener que ir al DF a hacer la denuncia. Entonces, las familias en este momento están un poco engañadas con lo que ha salido en prensa, porque han dicho, vamos a buscar a las personas desaparecidas. Lo ha dicho Calderón y lo ha dicho la señora Irene, que quedó en esa procuraduría. Pero lo que no les dicen es, esa procuraduría solo da atención psicológica, van a estar los tanatólogos, va a haber una asesoría jurídica, una orientación jurídica. Sí tienen miembros de la sociedad civil, como la señora Wallace, como el señor Martí, pero ellos tienen voz, no tienen voto en las decisiones que se tomen en la Procuraduría Social. Y es una Procuraduría Social como quien atiende al señor que se le cae el árbol arriba del carro y le tiene que resolver su problema. No es algo que acerque a la justicia a las familias, no es la PGR, no es una unidad especial de delincuencia organizada, no es nada de eso. Pero esa idea nos vende, ¿no? Como hay que arreglar algo ahorita que el Movimiento por la Paz está presionándonos, hay que darles algo. Y eso es lo que nos dan, ¿no? Entonces, pues claro, estamos en una total negativa con esos resultados que hemos tenido tanto a nivel estatal y a nivel federal. Nosotros hemos decidido, con las familias, no dejar de movilizarnos y no dejar de presionar. Porque, pues, esta es una búsqueda incansable para las familias. O sea, que no se sepa qué ha pasado con todo esto, situación de violencia en el norte del país, no lo vamos a parar. Un poco quería comentarles sobre el tema de agresiones a defensores, de lo que pasa ahí en Coahuila. De lo que nosotros hemos visto con las pocas organizaciones que hay en Coahuila, las agresiones a defensores son en el tema de migrantes. El tema de migrantes centroamericanos, sobre todo. Entonces está en Saltillo la Casa del Migrante, Belencosa del Migrante, que desde el 2009 a la fecha ha tenido más de 100 incidentes de agresiones. Incidentes como que les cortan las bandas de la camioneta, como que les apedrean el medidor de la luz y se los cortan, como que de repente ya no hay agua, van y apedrean la casa. De repente se pierde el monedero de la camioneta y ya nadie se supo. Entonces, el equipo de Casa de Migrantes tiene medidas cautelares de la Comisión Interamericana y en el seguimiento a esas medidas, igual el gobierno estatal, como ya sabemos que está tan corrompido, pues que ellos son los encargados de procurar la integridad de las personas, ha dicho, bueno, vamos a ponerles una camioneta de la policía estatal para que los cuide. La camioneta se va cuando suceden las cosas, han robado la casa y la patrulla no está. Entonces, pues sí, hemos ya estado un poco cansados de esa situación del seguimiento de la reunión con las medidas cautelares, porque no llegamos a nada. Ellos no entienden que mientras no bajen los secuestros de migrantes, no bajan las agresiones a los defensores, que es una cosa que validar, que mientras los defensores sigan diciendo hay secuestros en Saltillo, hay casas de seguridad en Saltillo, delincuencia común a los migrantes, mientras sigan alzando la voz, siguen habiendo las agresiones a los defensores. Otro caso que sucedió fue en la Casa del Migrante en Piedras Negras, Coahuila también, que tuvieron que sacar al voluntario que estaba siendo amenazado directamente por el crimen organizado, y tuvieron pues que sacarlo del lugar por las amenazas. Y son ciudades totalmente controladas por el crimen organizado. Totalmente. Desde que usted llega a la central, el taxista ya sabe que usted llegó. Y el taxista tiene un radio que se va a comunicar con todos los demás taxistas. Y todos los halcones de la ciudad ya saben quién es usted. Y ya saben de qué color anda y casi hasta qué va. Entonces, a los migrantes la situación de ir a sumarse al río ya por intentar cruzar solos ya son mínimo $200 por intentar cruzar solos. Ahora pagar un coyote que obvio el coyote va a estar vendido en coalición con el crimen organizado, porque no van a trabajar solos, pues sí es una situación muy difícil para los migrantes que están pasando. En este mes, en la Casa del Migrante se han recibido más migrantes que en los meses anteriores. Ha aumentado el número de migrantes. Los que llegan a la casa han dicho que no están siendo secuestrados, que este camino se les ha hecho un poco más fácil. Pero la información de los compañeros del sur, como el padre Solalín de Mixtepec, como el padre Fray Tomás en Tenosique, el padre Heyman en Arriaga, ellos dicen aquí en el sur sigue habiendo secuestros. En el sur no paran los secuestros. Pero en el norte, los migrantes que han llegado a Saltillo, pues ya no se quejan tanto de eso. Entonces hay que analizar un poco ahí qué pasa con la situación de los migrantes. Pero que las fronteras siguen siendo Nuevo Laredo, para donde van los migrantes, Piedras Negras, Reynosa y Matamoros, siguen siendo lugares totalmente controlados por el crimen organizado. Y pues les agradezco que me... Bueno, buenas tardes. Nosotros en el sur, pues la situación no es igual del norte, pero parecido. Y quisiéramos dar un panorama general de la situación como estamos viendo nosotros la sección de derechos humanos, porque mucho de lo que ahora se está hablando en la sección del centro y del norte, pues en Chiapas se ha vivido por lo menos desde hace 17 años con el conflicto que empezó en el 94 y que muchas de las características que ahora tiene el centro y el norte, pues Chiapas las ha vivido durante todo este tiempo. A esto pues le sumamos ahora esta nueva guerra que ya está llegando al sur y se pondrá sobre una guerra que ya lleva 17 años atrás en Chiapas. En México, la defensa de los derechos humanos es un crimen para el Estado. Diversos organismos internacionales y regionales de derechos humanos han documentado y manifestado su preocupación sobre la situación de las y los defensores de derechos humanos y la libertad de expresión en el país, denunciando que México se ha convertido en uno de los países más peligrosos en el mundo para el trabajo de la defensa de los derechos humanos y para ejercer el periodismo. A esto hay que agregar la política del gobierno mexicano, que arguye que los movimientos sociales, las organizaciones no gubernamentales, son un riesgo para la estabilidad del país, y han manifestado que los ataques a los defensores son perpetrados por el crimen organizado, tratando de evadir la responsabilidad que ha asumido a nivel internacional de proteger la acción de defensa de los derechos humanos. Según ha documentado este Centro de Derechos Humanos, el FRAIDOR, el gobierno federal y el gobierno estatal de Chiapas han obstruido el ejercicio de los derechos humanos, ignorando las demandas sociales, postergando respuestas, administrando y agudizando conflictos, tergiversando o negando información y descalificando a los que se manifiestan y o protestan, señalándolos como desestabilizadores de la paz social. Se acusa a los campesinos, a sindicalistas, a los grupos en resistencia de no querer la paz, y a los defensores y defensoras de derechos humanos de defender a delincuentes, constituyendo estos hechos actos de criminalización en la defensa de los derechos humanos. Las agresiones a defensores y defensores de derechos humanos en Chiapas. El Instituto Nacional de Migración se ha convertido en una institución que sirve para los hostigamientos de organizaciones civiles, a defensores de derechos humanos y a migrantes, que al pasar por el Estado deben ser detenidos, expulsados o incluso entregados a la delincuencia organizada. Ante cualquier ejercicio de derechos de organizaciones civiles, comunidades o pueblos que contradigan lo publicitado por el gobierno del Estado, este responde con la fabricación de delitos, persecución, encarcelamiento y una campaña mediática de desprestigio de las demandas, causas o de las prácticas de los derechos humanos. El Estado no solo cumple con la obligación de asegurar el ejercicio de los derechos humanos, sino que utiliza las instituciones judiciales para reprimir, hostigar, torturar y fabricar los delitos en contra de los defensores de derechos humanos, periodistas o cualquiera que no se alinee a los designios del Estado. Más aún cuando los casos señalan de manera contundente a funcionarios del mismo Estado de cometer estas graves violaciones de derechos humanos, prevalece la impunidad, las amenazas de muerte y la omisión, dejando los hechos en total impunidad. Con el pretexto del combate a la delincuencia organizada, el Estado hace uso del sistema judicial con acciones arbitrarias correspondiente a un Estado policial y militar, en una lógica de guerra contra la población civil que se ve afectada en sus derechos a la libertad e integridad personal con actos como los que les mencionamos hace rato. Este Centro de Derechos Humanos ha tenido una de las partes que nosotros hemos documentado en los últimos 2 años, es las denuncias de la violencia contra la mujer, que hemos tenido por violencia sexual, por violencia doméstica, por violencia laboral, por despojo de tierras, por arbitrariedades del sistema judicial, por la violencia psicológica, que incluye el allanamiento de las moradas por militares y amenazas, por muerte violenta y por negligencia. Consideramos que la impunidad es incompatible con el concepto de democracia, dado que genera una errónea percepción social de las conductas prohibidas que no se castigan. Los actos de violencia contra las mujeres que permanecen impunes implican una discriminación, ya que se invisibiliza una problemática real y se niega el acceso a una justicia pronto y expedita. Cuando los movimientos de mujeres exigen justicia por los actos de violencia cometidos contra las mujeres, en cualquier ámbito, se contribuye a eliminar la desatención y el silencio que han permanecido esta problemática por años dentro de la sociedad y el mismo Estado. Es importante y urgente transformar esta realidad garantizando como mínimo el acceso de justicia a las mujeres. Hay que tenerse en cuenta que dichos actos de violencia son en muchos casos permitidos por las autoridades, quienes en ocasiones están coludidas con los agresores, lo cual constituye violencia institucional, dando que se obstaculiza el acceso a la justicia, contribuyendo de esta manera a la impunidad. En México y en Chiapas no es la excepción. Los casos de violencia no son atendidos de manera adecuada debido a que esta discriminación estructural e institucional, poco visible en la práctica, de relaciones desiguales de poder que desfavorecen a las mujeres. Este Centro de Derechos Humanos ha documentado que las denuncias presentadas por mujeres en situaciones de violencia doméstica, familiar, tanto el juez como el Ministerio Público, al dictar sentencia o confirmar, minimizan el daño psicológico de su valoración de los derechos violentados y no los consideran como parte del tipo penal o de la reparación del daño. Asimismo, la Autoridad Procuradora de Justicia a menudo omite la realización de exámenes periciales, incluso habiendo lesiones por considerar a menores o simplemente porque la sobreviviente de violencia, al desconocer sus derechos, no lo solicitó. Cuando el perpetrador de la violencia es un servidor público, se acentúan más estas omisiones. El Centro de Derechos Humanos, por razón de las cargas, considera que la violencia contra las mujeres es una violación a los derechos humanos fundamentales consagrados en las normas internacionales. Para el Centro, el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con los derechos de las mujeres implica una necesaria transformación social y de las relaciones con los derechos humanos. Esto nosotros lo enmarcamos en que en Chiapas, que se dice que es el Estado que no pasa nada, que no hay ninguna situación de violación de derechos humanos, nosotros decimos que es todo lo contrario, ha ido en aumento. Y esta cuestión de la justicia que no existe en Chiapas, que ha sido una constante, pues se ve reflejada en todos los aspectos de la vida cotidiana. Todos los casos que vimos, como las compañeras, eso en Chiapas ha estado desde hace mucho tiempo. Y ahora pues lo que están intentando es que todos estos procesos de resistencia que han surgido desde hace 17 años lo están tratando de vincular como si fueran la delincuencia organizada la que está ahí metida para poder entonces hacer lo que están tratando de hacer en el centro y en el norte. No les ha salido como han querido, porque pues hay en el sur una tradición más de denuncia, de resistencia, hay una construcción mayor ya de muchos años. Y esto ha permitido de forma rápida denunciar al perpetrador inmediatamente y ha permitido que no puedan aplicar este tipo de guerra en el sur como está pensando. Sin embargo, ahí está, ahora que están blindando la frontera de Chiapas y todo, están empezando a ver estos casos, ya empezaron los operativos, ya han empezado a ver toda esta situación, que nosotros conocemos los resultados por lo que... Muchas gracias. Pues pasaremos entonces, después de las exposiciones que nos han dado Emilia, Ana y Misha, que como comentaban son tres diferentes regiones dentro del país, el norte centro y la parte del sur, pues pasaremos a la ronda de preguntas. Entonces, gracias, buenas tardes a todas y a todos. Bueno, ayer en la noche estábamos escuchando y mirando un programa con Carmen Aristegui donde varias personas, intelectuales, gente de la sociedad civil, están presentando una denuncia o van a presentar una denuncia ante la Corte Penal Internacional en contra de Calderón. Pero ante las cifras que está la compañera Emilia presentando, creo que se quedaron cortos y cortas en las estadísticas que presentan ellos. Ellos hablan de 50.000 muertos, hablan de 213.000 desplazados, de 10.000 desaparecidos y de 1.300 niños y jóvenes asesinados entre el gobierno, el ejército y el crimen organizado. y lo que también nos llama la atención, y es a donde nosotros y nosotras como sociedad civil tenemos que hacer hincapié, en que los muertos son muertos de manera extrajudicial, porque les ponen una etiqueta y dicen pertenecen al crimen organizado y no tienen derecho a que se investiguen si efectivamente pertenecían o no. El 90% de las personas que han muerto en estas circunstancias tenían una familia, tienen muchas personas que los buscan, que los quieren, que están pidiendo justicia, pero que sin embargo no la alcanzan, porque también el acceso a la justicia para ellos, tanto para los vivos como para los muertos, está siendo negado. Y estamos viviendo no solamente una situación de guerra en el país, sino estamos viviendo un estado de terror en el que todas y todos tenemos miedo, ya no solo de que nos llegue a pasar algo, sino de denunciar, porque efectivamente, como decían las compañeras, el compañero, se quedan con los datos en la Procuraduría y eso también abre una puerta para que sean hostigados, sean amenazados. Y uno de los casos, nosotros nos dedicamos a la defensa de los derechos humanos y pedimos una información a la Procuraduría. Y antes de darnos la información, tuvimos 4 visitas de la Policía Ministerial para preguntarnos para qué queríamos la información. Y trabajamos, nos coordinamos en algunas cosas con la Comisión Independiente. Jamás dimos el teléfono de la Comisión y sin embargo aquí llamaban para decir está la información que ustedes solicitaron. No dimos el teléfono de aquí, no dimos la dirección de aquí. Entonces, si eso hacen con un dato tan mínimo que es pedir información, pues sí nos quedamos también qué pasa con la gente que va a denunciar a un policía o a un soldado que violentó los derechos humanos y mató a alguna de las personas de la sociedad. Muchas gracias, buenas tardes. Yo quiero hacer una pregunta lo más concreta posible y es en estos términos. Realmente pues es alarmante, ¿no?, y horrible la situación que se está describiendo en las ponencias, en las intervenciones que han hecho los compañeros, que tienen que ver efectivamente con la situación de los derechos humanos que prevalece en el país, en sus diferentes regiones, ¿no?, en el norte, en el centro, en el sur, que por lo que escuchamos es muy parecida, ¿no?, es casi la misma, por no decir que es la misma. Entonces, evidentemente el trabajo de los organismos defensores de los derechos humanos es muy importante, es muy trascendente, pero yo creo que no es suficiente, que para parar todo este estado de terror, como se decía hace rato correctamente, prevalece en el país, pues se necesita una fuerza mucho más grande quizá, ¿no? Y la pregunta va en ese sentido, ¿qué opinión tiene los compañeros que vienen representando a las organizaciones defensoras de derechos humanos que se dijo en su presentación, ¿qué propuesta tendrían en el sentido de poder incorporar o cómo poder incorporar a la sociedad en su conjunto para que todos podamos de alguna manera parar esta política criminal, ¿no?, que desde el gobierno pues ha venido implementando, ¿no?, durante todos estos años, y que nos amenazan con continuar con la misma política, ya que ya sea que siga quedando el PAN en la presidencia de la República o que en su lugar entre alguien del PRI, y que lo está diciendo la televisión, pues el próximo presidente va a ser Enrique Peña Nieto, ¿no?, que no creo que con él pues variara mucho la situación, ¿no? Recordemos lo que hizo Atenco, por ejemplo, ¿no?, hace no mucho tiempo. Pues, por favor, ¿no?, la pregunta va en ese sentido, pues. Efectivamente, yo creo que las comisiones de derechos humanos estamos totalmente rebasadas. Yo a veces me siento como que estamos arañando una esfera gigante de metal con una uña. Realmente no es posible seguir así. ¿Qué debería de pasar? Pues que la gente en un momento dado sintiera harta, pero vemos que el gobierno sabe cómo actuar en cada lugar de la República Mexicana y qué es lo que tiene que hacer, cómo criminalizar, cómo las campañas de difamación contra los defensores, en fin, ellos tienen muchas herramientas y nosotros seguimos sin descubrir la principal, que es lograr que la sociedad en general esté dispuesta a defender sus derechos, cada quien, los de su familia, los de su comunidad, ¿no? Entonces yo a veces siento que estamos en una lucha muy desigual, que ciertamente los defensores tendremos que ser, los defensores y las defensoras, que ser más creativos, que buscar nuevas formas. Y bueno, a mí la esperanza de un movimiento nacional, a pesar de todas las deficiencias que existan, creo que es algo que debemos proteger. Y no solo proteger, sino apuntalar, ser críticos, puesto que esa situación de exponer a las víctimas de todo el país puede realmente cambiar la indiferencia. Decía Martin Luther King, no le tengo tanto miedo a los malvados, le tengo miedo a la indiferencia de los malos. Bueno, nosotros lo que consideramos que es importante señalar a los perpetradores, porque en esta cuestión de la supuesta guerra contra la delincuencia organizada se desdibuja la responsabilidad del Estado en esta situación. Al parecer él es un tercero que está tratando de ayudar, de resolver, y nosotros lo que, con la experiencia que hemos tenido en el sur, es que él es el perpetrador, ellos son los principales perpetradores, ellos son los que permiten, y no solo se lo permiten, actúan y lo hacen. Ellos no protegen, ellos no hacen su papel y su responsabilidad. Entonces el momento que nosotros empecemos no solo a denunciar que no se me protege, sino decir que él o ellos son los perpetradores, empieza entonces a cambiar un poco de sentido, porque entonces está claro quién es, está claro de dónde vienen las amenazas, está claro de dónde vienen las desapariciones. Entonces no puedo decir es un grupo que no sabemos quién es y quién sabe quién es dónde. No, tú eres el responsable de esta desaparición, tú tienes que dar cuenta de eso. Y esto es un poco que, un poco en el sur se ha venido haciendo. En el sur es muy parecido lo que ha sucedido a nivel Chiapas, ahora lo que está sucediendo a nivel nacional con los grupos paramilitares. Los grupos paramilitares en Chiapas es muy parecido a cómo se actúa la supuesta delincuencia organizada: desplazados, asesinatos extrajudiciales, desaparición forzada, control del territorio y de la población al final, que eso es el final de toda esta guerra. Entonces ahí tú puedes decir es que es un grupo de la comunidad que no está de acuerdo conmigo y por eso vino a matarme. No, es tu Estado que estás organizando, estás defendiendo y estás financiando a esos grupos para hacer eso. Y a nivel nacional es lo mismo. Esa es la situación. Que hubo una encuesta de parte de la televisión en Juárez. La televisión en Juárez yo no la he visto en ningún otro lugar del país. Tú puedes llegar y tocar y decir, quiero denunciar que el ejército se llevó a mi hijo. Pásale. Quiero denunciar, pase. O sea, tendrá muchas cosas, pero ha sido abierto. Y la encuesta de ayer era: ¿qué futuro tiene Juárez sin la Policía Federal? Y la gente, el 79% de los que contestaron la encuesta, la televisora, dijeron: en esta ciudad se van a acabar las extorsiones y los secuestros, porque los perpetradores era la Policía Federal. O sea, en ese aspecto la gente lo sabe. Por eso te digo que depende de cada región. La gente está cierta de que la vida de Juárez ya no es la misma que la semana pasada. Pero sí tiene mucho que ver con la experiencia que ustedes vivieron durante 4 años con el ejército adentro. Nosotras y nosotros no tenemos esa experiencia. O sea, sí lo estamos viendo, sí vemos al ejército en las calles, sí vemos cómo se está militarizando la vida de las y los morelenses, pero no alcanzamos a ver más allá. No podemos dimensionar hasta dónde el daño se le puede hacer a una sociedad sea, sí sabemos por datos, por cifras, pero es a partir de escuchar a gente como ustedes, las experiencias de primera mano, cómo estamos dimensionando, cómo vamos poniéndole cara a ese número que aparece. No solamente son tres o cuatro, es Juan, es Marcela, es Susana, o sea, vamos sabiendo que si ustedes conocían a la gente, que si existía, que si efectivamente se trastoca toda una sociedad, y que una vez que se va todo el mundo dice qué bueno que ya se va. Pero mucha gente de aquí de Morelos dice qué bueno que ya viene el ejército a las calles. Sí, a lo mejor que nos pudieran compartir, por ejemplo, en este caminar cotidiano, cómo ustedes están resistiendo toda esta campaña de hostigamiento, de amenazas, de intimidaciones, y qué lecciones finalmente vamos recogiendo y van ustedes llevándose cuando pueden compartir sí el dolor, sí la angustia, sí el miedo, pero también en el caso mío siento este mensaje de ustedes como una esperanza y como una fortaleza. Entonces, en ese sentido, a mí me gustaría que ustedes nos compartieran cada uno su propia experiencia, cómo están desde sus grupos están resistiendo y cómo están emprendiendo acciones que fortalezcan el trabajo cotidiano y también que compartan todo ese trabajo de solidaridad y de hermanamiento entre los diferentes grupos, pero también entre todas las personas. A ver, yo quisiera agregar algo, que finalmente aunque dice Emilia que no hay, digamos, que no ve la manera en cómo enfrentar las cosas, pero finalmente lo que comentaba Emilia en ese momento, esa es la parte de la estrategia, ¿no? De que tienen las organizaciones para poder enfrentar la situación, y que debe ser hay una constante, ¿no? Que creo que está en todas las exposiciones. Esta cuestión de violencia, violencia institucional, a través de las desapariciones forzadas, como decían, la presencia del Estado, aparte de la coerción del Estado, ¿no? En esta constante. Sin embargo, hay particularidades en cada una de las regiones, ¿no? ¿Y cómo enfrentan entonces esa particularidad? A ver, adelante. Quisiera preguntar antes de que ustedes contesten esto, no sé si es también pura ignorancia mía, pero me parece que en el norte el nivel de vida que había antes de esta guerra era un nivel de vida muy distinto al nivel de vida que vivimos en el centro. O sea, la gente tenía para vivir. Hasta donde yo alcanzo a ver, en el centro y tal vez en el sur, la pobreza extrema es muchísimo mayor. Tengo una amiga que viene de Sinaloa, tiene 40 o 30 años aquí, pero ella nos platica que esto que se está viviendo ahorita en Morelos se vivió hace 20 o 30 años allá en Sinaloa, y en Sinaloa la gente siempre ha tenido para comer, así me lo dice ella, así me lo platica ella. En cambio aquí la gente no tiene para comer, tiene que salir hoy para ver si trae para comer hoy. Entonces el nivel no solo de diferencia, el nivel de hambre, el nivel de jornadas exhaustivas, el nivel de infortunio, el nivel de hambre, punto final, no permite ni siquiera que me articule con el otro, no, pero ni siquiera. Estoy hablando de que en la familia lo que llego es a descansar, si es que traje algo para comer, y a comer. Entonces, me parece que este es un ingrediente muy distinto, por lo menos ella así no lo señalaba, y no sé si esto será cierto. Y bueno, comparar Chiapas y Oaxaca y tal vez Guerrero, que son realmente sociedades particularmente indígenas que están muy organizadas desde hace 500 años en la resistencia, es muy distinto. Lo que ha pasado en el centro es que se han desmembrado todo y se ha sumado hambre a desmembrarlo, ¿no? No sé. Gracias. Bueno, a compartirles un poco la experiencia de cómo resistimos allá en el norte, bueno, en Saltillo específicamente, en Coahuila, pues resistimos como podemos. Es difícil, un poco comparto contigo, el norte es diferente al centro y al sur de México. Y dentro de ese ser diferente, está también que el norte, al menos lo veo, es muy agringado, es muy hecho al corte de Estados Unidos. Entonces, parte de esa adaptarse a esa otra cultura cercana es el individualismo también. Entonces, un poco lo que nosotros como organización hemos hecho es, uno, tratar de hacer lazos con las pocas organizaciones que están en el norte, con las compañeras de Chihuahua, con las compañeras de Nuevo León, con las pocas que hay en Tamaulipas. Eso es un poco lo que nos ha hecho hacer lazos. Tal vez no es de que tengamos encuentros siempre y cada mes y todo, sino un tema y la problemática y la emergencia es la que nos está juntando. Como el caso de los desaparecidos, que tuvimos que juntarnos a pensar qué íbamos a hacer porque este tema estaba en toda la región. Entonces fue que se conforma una pequeña red de familiares y de centros de derechos humanos y de personas defensores de los derechos humanos para ver este tema. Entonces, esa es como una manera de resistir y de ir enfrentando como esta creciente, no, esta problemática tan grave, ¿no? Eso por una parte. Y bueno, otra de las cosas es que nosotros creemos en los procesos de la gente. Entonces, nosotros le apostamos a ir generando procesos en la gente, procesos de conciencia. Los procesos cuestan. No es de que en un mes ya voy a tener formada y consciente a la gente y todo eso, no. Pues son procesos de... Y mucha gente con este tema de la violencia le ha tocado entrarle aunque no sabía. El caso de las familias de desaparecidos es un caso muy ejemplar porque ellas no sabían que si hay un nivel estatal, que si hay un nivel federal, que quién me tiene que recibir la denuncia, eso no lo sabían, lo han tenido que enfrentar a raíz de la desaparición de sus familias. Así es con toda la demás cosa. Por ejemplo, hoy en la mañana que salía yo de Saltillo, había balacera ya a las 7:30 de la mañana. Y dicen por el radio, una estación local, que no se salga la gente y que no se mueva para el norte de la ciudad, el aeropuerto queda para el norte. Y el taxista me dice, ¿nos regresamos o le seguimos? Y yo, pues le seguimos, pero váyase por otro lado. Pero habla el fiscal, como el procurador del estado, a la estación de radio y le imprime ese sello de pánico, además, como de no salgan si es la 8 de la mañana, de la hora que los niños van a la escuela, no lleve a los niños a la escuela, si ya los llevó, pues ahí déjelos porque ahí van a estar seguros y usted vaya y métase a su casa, dice el fiscal general en la estación de radio, que ya anda el ejército y que ya anda todo el mundo afuera, que no se preocupe. Pero ese generarle el pánico a la gente, eso es el terrorismo que habla Gutricha en Chiapas, ¿no? Es ese control social que tiene hacia la población, el generarle el miedo, el ya no saber cómo reaccionar. Nosotros sentimos al menos que en Coahuila la gente está enojada por dos cosas, por la situación de violencia y por la gran deuda que nos dejó Moreira. Entonces, ahí es como una coyuntura, digamos, importante para que la gente despierte, que ya no vea el mismo, que no siga viendo a los priistas como los padrinos y los dadivosos, sino pues que pueda ahí haber algo más. Pero es una cuestión que va a tardar meses, ¿no? Que la gente tiene que ir poco a poco dándose cuenta de eso. Y bueno, esa es una de las cosas que siento yo, que la coyuntura de la violencia, no la coyuntura, la situación de la violencia ha hecho que más gente haga que despierte su conciencia. Yo soy de las que digo que esta ola de la violencia viene para el centro. Ya Guadalajara está así. Han salido notas en la prensa recientes de que las carreteras de Guadalajara ya están siendo disputas entre los cárteles. Entonces, esto ya un día nos va a llegar acá y estamos preparados para enfrentar una situación de violencia así, como de ese pánico de salgo, no salgo, de las balaceras, de los muertos, de los ejecutados, de los colgados en los puentes, de toda esa información que sale diario en la prensa, ¿no? Bueno, nosotros allá consideramos, como dice la compañera, que son los procesos. Nosotros acompañamos a procesos organizativos y esa es una parte importante de la resistencia a todo esto. Pero, o sea, pues como dicen, bueno, Chiapas tiene tradición organizativa, sí, y colectiva, y eso ha ayudado bastante también a resistir. Pero lo importante, decíamos nosotros, es eso, siempre es tener claro. Y lo que está pasando ahorita es que parece... Así lo hace el Estado, de no tener bien claro de dónde viene la violencia. Y si nosotros cada vez dejamos más en claro quién es el que está haciéndolo, es más fácil que podamos resistir o podamos hacer alianzas o contra ese perpetrador. Hace poco tuvimos nosotros un taller con Carlos Beristain y él nos decía que hay dos tipos de miedo, ¿no? Que aplica el Estado y que lo ha probado en toda Centroamérica desde hace mucho tiempo, ¿no? Desde las 70s, y lo siguen aplicando. Y uno es el del cuarto oscuro y el otro es el perro que muere, decía él. Entonces el miedo en el cuarto oscuro es el que nos están poniendo ahorita en México, es no sabes de dónde te va a venir. Estás como en un cuarto oscuro que en cualquier momento alguien te puede pegar, te puede hacer y no ves. Entonces tienes ese miedo y así estamos en ese miedo, porque no sabemos de dónde viene, quién es, cómo puede ser o si va a ser o no va a ser. Y el otro es el perro que muerde, que aunque sabemos que nos puede pasar algo, lo podemos identificar. Sabemos que ahí está, quién es y que nos puede morder. Entonces ya que un poco este trabajo es eso, es pasar del cuarto oscuro a los perros que muerden. Hay que identificar a los perros, quiénes son esos perros que muerden. Y hay que señalarlo. Cuando lo tenemos entonces claro, entonces es más fácil poder resistir a todo eso. Entonces, claro, estas oleadas que vienen al centro y van al sur, yo creo que tenemos que desde el principio identificarlas. Seguramente empezarán aquí y empezarán en Chiapas. Pero nosotros como Centro de Derechos Humanos ya lo hemos venido diciendo antes de que llegue más fuerte. Nosotros hemos venido diciendo quiénes son los responsables. El responsable es Felipe Calderón. Él es el que nos está alentando. Él es parte de la política federal que está de control de la población y control territorial. Nosotros señalamos así. Entonces es más claro de dónde viene la situación. Al final es el ejército, la policía federal, son funcionarios pues de todos los niveles de gobierno. Entonces yo creo que por ahí viene, teniendo claridad de dónde viene la amenaza, es más fácil entonces tener mecanismos de resistencia a esto. A ver, yo quiero contarles un poquito la historia de COSIDAC, Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos. Nació en la Sierra Tarahumara en el 88. Fue fundada por el obispo Oyaguno como una respuesta a las violaciones de derechos humanos que cometía el ejército y la policía federal en las comunidades indígenas. Entonces, el ejército en Chihuahua, en la sierra, no sé, podemos hablar del 70 a 72 para acá, hasta el 2007 ya no hay ejército en la sierra y los sembradíos florecen. Bueno, entonces a la hora que llega el ejército a Juárez, habíamos algunas gentes que ya sabíamos lo que iba a pasar, ¿no? Porque allá pasaba aislado en las montañas. Y bueno, hubo casos terribles en que se hicieron denuncias internacionales, etcétera. Pero a la hora que llegan a Juárez, nunca se pensó que iban a hacer lo mismo que habían hecho en las comunidades aisladas. Entonces, el ejército sigue siendo el mismo de Chiapas, el mismo de Oaxaca, el mismo de todos lados. A lo que voy yo es el qué podemos hacer. Algo que nos ha dado buen resultado es la articulación con otras comisiones de derechos humanos. Estamos llevando casos concretos, no bajo un solo membrete, sino bajo 3, bajo 4. Entonces, para el gobierno y para el Estado mexicano ya en su conjunto, es mucho más difícil tener a organizaciones en conjunto. Lo que pasa con los de los desaparecidos, formamos la red de familiares y defensores de los desaparecidos del norte, Saltillo, Torreón, etcétera, Coahuila, Nuevo León, Chihuahua, y ahí viene para acá, ¿no? Guanajuato también. Yo creo que eso es muy importante, la articulación. Y creo que eso es lo que puede lograr construir un frente común, donde juntos se busquen más respuesta a las situaciones tan terribles, porque además son cambiantes. Rápido, rápido está cambiando. Es también como un poco lo que comentaba la compañera Emilia. A mí no me queda claro cómo el PRI en Coahuila ganó, sabiendo el repudio y el odio que dejó Moreira, ¿no? Tampoco me queda claro la represión que hubo en Atenco y Peña Nieto encabeza hoy la lista, ¿no?, de los preferidos frente al proceso electoral. Entonces yo quisiera saber si como sociedad civil organizada, nosotros como ciudadanos, podemos participar en un frente a modo de pues no permitir el arribo pues del PRI, del PAN, ¿no?, que al final de cuentas son lo mismo. Y si ustedes como organizaciones de derechos humanos tienen alguna forma de enfrentar el proceso electoral. La página de jurídicas de la UNAM se publica una estadística que marca y señala que las preferencias son para el Partido Revolucionario Institucional en el proceso electoral. Entonces, muy seguramente todavía todo está en el aire, pero las tendencias ya se empiezan a marcar. Y sé y entiendo que por parte de nosotras y nosotros hay como un distanciamiento, una desilusión frente a los partidos políticos, a los diputados, a los gobernadores, pues bueno, porque parece que no les interesa nada, ¿verdad? Pero sin embargo, creo que, no sé ustedes qué opinan, pero Salvador Allende lo decía, ¿no? Ganemos elecciones y reformemos constituciones. Entonces, no sé si ustedes tendrán algún tipo de participación político-electoral en este año, en el año que entra. No sé si lo ven como una posibilidad de tratar de cambiar eso, porque pues nosotros no queremos que llegue aquí la orden de violencia. Mientras damos tiempo a reflexionar. Un poquito en el mismo tema de lo que acaba de abordar Pati, iba a preguntar también qué piensan que va a pasar en el proceso electoral. Yo creo que las campañas no se van a hacer con los partidos, sino va a ser el miedo el que va a hacer la campaña, ¿no? O no sé ustedes qué opinan, si eso va a despertar o se va a disparar, o qué es lo que va a ocurrir, porque pues estamos realmente ante un proceso inédito, ¿no? Estamos con el ejército afuera y la ilegalidad también, ¿no? Bueno, ligando un poco a la reflexión de lo que señala Susana sobre las perspectivas hacia el 2012, me parece que sí es importante valorar lo que significa el control que tiene el gobierno, que tiene la clase dominante también, porque eso es muy importante. En muchas ocasiones hacemos referencia al Estado como en ocasiones como el aparato institucional, como si estuviera por encima de la sociedad, ¿no? Y entonces incluso el discurso de Moreira, de Wallace, de Martín, de todos, es todos somos sociedad civil, ¿no? Todos somos sociedad civil. Y entonces resulta que la sociedad civil de estas personas avala lo que dice el gobierno. Y entonces desarticula, ¿no? Porque dicen, no, pues ya ven, también la sociedad civil apoya. Pero Para mí es muy importante analizar las causas estructurales, como aquí se ha hecho, es decir, un poco ubicar quiénes son los perpetradores, como se ha expuesto, quiénes son los que se benefician económica, social y políticamente de este estado de terror. Porque hay quienes sí sacan beneficios, quienes sí sacan ganancia de esa situación. En ocasiones resulta un poco complicado hacerlo, ¿eh? No es fácil, porque también en muchas ocasiones sectores económicamente poderosos sufren las consecuencias de la violencia, cuando ésta se tiende a generalizar. Es el caso de Juárez, que nos han explicado de que incluso sectores que económicamente, pues digamos, tienen ingresos, pues prefieren irse a Estados Unidos, prefieren huir. Y entonces se cierran industrias, se cierran comercios, y por lo tanto ese sector de la del comercio mediano, ¿no? Sectores de la pequeña burguesía, yo les llamaría, o sectores capitalistas medianos o pequeños, pues también se ven afectados. Pero el gran capital que en este país controla lo fundamental de la economía, pues sigue lucrando con este estado de cosas, ¿no? Entonces, y claro, en ocasiones las elecciones aparecen como dominantes en un cierto escenario, pero a veces las elecciones no resuelven. Si gana un partido, o gana el contrario, digamos, PRI-PAN, pero aplica la misma política. Pero más allá, si gana el PRD, también aplica la misma política, ¿no? Bueno, podemos poner ejemplos de lo que está ocurriendo, porque hay experiencias, Chiapas en este momento es la experiencia, pero también qué tipo de alternativas dentro del movimiento. Claro, obviamente nos interesa en este momento desarrollar qué perspectivas desde las organizaciones de derechos humanos, no porque se tenga respuesta para todo, ¿eh? Porque por supuesto, ya, en el caso de las organizaciones de derechos humanos tenemos un ámbito de acción, pero cuando ese ámbito de acción se interrelaciona con movimientos sociales, con movimientos políticos, con movimientos lésbico, gay, ambientalistas, feministas, sindicalistas, etcétera, etcétera, bueno, ya la situación empieza a cambiar un poco, ¿no? Eso es lo interesante de recuperar lo que llamamos el tejido social. No porque querramos que las cosas sigan igual que antes, ¿no? Al contrario, queremos una transformación. Es por eso yo lo ligaría. Hace 2012 hay una cierta posibilidad. Una posibilidad. Hay que aprovecharla. ¿Cómo se visualiza en ese sentido desde cada ámbito? Aquí podríamos tener una perspectiva aquí en el caso de Morelos, en donde, por ejemplo, hay un gobierno absolutamente de derecha, represivo. Estamos a unos días de que se cumplió un aniversario más de la represión en Xochocotl, en Amayuca, en Tres Marías, el movimiento magisterial, etcétera, etcétera, con el ejército, ya no solamente con la policía, con el ejército. Entonces, sí, mi pregunta, desde la perspectiva de los organismos de derechos humanos, pero en su vinculación con esas otras organizaciones, un poco, ¿cómo se visualiza el futuro inmediato, ¿no? Para no hablar de a largo plazo, pero sí cuando menos de manera inmediata, ¿cómo lo vemos? Porque hay quienes pueden tener una visión de que va a estar peor todo. Y puede ser por el objetivo, digamos, por el desarrollo objetivo de las cosas. Pero también puede ser algo diferente si lo enfocamos desde los procesos de organización, de autoorganización, de procesos de toma de conciencia, de vinculación. Y ahí les dejo porque la pregunta es para ustedes. Gracias. ¿Quién quiere iniciar? Muy bien. Gracias. Bueno, viendo lo de la pobreza un poco, ciertamente Juárez era la ciudad del empleo. Pero era la ciudad del empleo con un modelo maquilador que lo único que dejó fue desgracias. Porque nunca se pensó en otro modelo diferente. Entonces fue un modelo en que se todo el mundo comía bien, todo el mundo podía comprar su vehículo. Con 3.5 personas trabajando en la maquila, entonces la gente vivía bien, comía, tenía su vehículo, etcétera. Está bien. A Veracruz, ya hablo de Veracruz porque siempre es Veracruz, fue el la parte donde había más gente que no iba a ver si cruzaba la frontera, iba a quedarse en Juárez, porque ahí podían tener una casa, un vehículo, escuelas para los niños y a ti. Entonces, a la hora que empezamos a ver la caída del empleo y que las maquilas necesitan menos gentes y que cierran maquilas, entonces la gente ya no tuvo acceso a los 3 empleos. Y hubo ya ocasiones en que se quedó con un solo empleo. Las maquiladoras tuvieron los cortes voluntarios de que la gente trabajaba 3 días en lugar de lo demás. Entonces, esto empezó a generar una situación de pobreza que no existía en Juárez. Los niños y las niñas en Juárez tienen hambre por primera vez en 30 años. Y está ya tan comprobado que los pequeños, pequeñas que van a las guarderías, el viernes comen por 3 días, porque saben que no vuelven a comer bien hasta el lunes. Entonces, la pobreza tiene otra vez una cara triste en Juárez. Y bueno, pues Chihuahua tiene uno de los municipios más pobres en los últimos resultados, en que Batopilas, en la Sierra Tarahumara, es equiparable al municipio más pobre de Guerrero. Entonces, bueno, esa era la pregunta que yo quería contestar. ¿No había hambre? No había. Ahora sí. Y les paso a mis compañeros analistas políticos. Bueno, nosotros como Fraivas, digamos, desde hace ya algún tiempo no le hemos apostado a ningún cambio a través de las situaciones ni de ningún partido político, porque al final es una cuestión estructural y entonces hay que cambiar la estructura para que esto pueda ser otra cosa. Entonces nosotros pues no le apostamos a eso. Es una cosa coyuntural que en un poco en la lógica que nosotros acompañamos con los procesos, son procesos que van de largo aliento, son procesos que no tienen que estar marcados por los calendarios electoreros, o sea, para nosotros es lo mismo que quede el PAN, el PRD, el PRI, el PT, cualquiera de ellos, para nosotros es lo mismo, porque quien llegue ahí no es que su partido va a hacer, ya está dicho qué tiene que hacer y qué no va a hacer ahí, es la estructura donde se meten. Y así es a nivel federal, estatal, municipal. Entonces nosotros pues estamos más bien, y así lo dice nuestra misión como frailes, pues acompañamos a procesos de los pueblos que están organizados y que buscan cambiar su sistema económico, político y social. En ese caso, pues en algún momento a los que están ahorita en las autonomías de las resistencias indígenas que están trabajando unas formas de gobierno diferentes y que son las juntas de buen gobierno que hay en Chiapas y en otros lados, pues nosotros le apostamos a esos proyectos. Ahora, ¿cuándo van a llegar a ser nacionales? No sabemos, ¿no? Si es que algún día van a ser, pero nosotros por ahí le apostamos más que a eso. Entonces, nosotros lo que creemos es que estas disputas de poder van a ser peor contra la población. O sea, es una lucha entre los grupos de poder y que se llevan en medio a mucha gente, pero que no es desgastante intentar o buscar que en estas estructuras pueda uno obtener los cambios. Nosotros lo vemos que tiene que venir desde abajo, desde los pueblos, y desde ahí va a venir el cambio y detener esta guerra. Pues un poco compartimos la idea de Fraiva, excepto que nosotros por la problemática que estamos viviendo y el acompañamiento a los procesos que estamos viviendo, creemos que no podemos dejar de poner en el Estado la responsabilidad, como ya lo habíamos mencionado hace rato. Y parte de poner en el Estado la responsabilidad de estas violaciones a los derechos humanos que están sucediendo es parte de la interlocución que tenemos que tener con ellos. De alguna manera nosotros no vamos a hacer nada en el calendario político a favor o en contra de un partido, pero sí tenemos que estar muy al pendiente de quién llega, por qué llega y en qué condiciones llega y hacia dónde va esa persona o ese partido político. El caso de Coahuila es un poco claro en eso, con un gobierno priista donde no sucedía nada de esta situación de violencia, al menos en Saltillo tan evidente, sino a partir de que se dice se rompe un pacto entre crimen organizado y PRI en el estado de Coahuila, es a partir de eso que hay, digamos, la pelea de la plaza más abierta por el control de todos los negocios de las drogas. Entonces, digamos, esa alianza que había entre ellos nos hizo a nosotros como, hey, reaccionar, como no estamos acostumbrados a eso. Esto fue en marzo de este año apenas. O sea, vivíamos viviendo en una tranquilidad aparentemente, cuando sucede todo esto. Nos hace de repente reaccionar de una manera diferente, ¿no? Entonces, sí hay que tenerlo, sí lo tenemos que tener en cuenta, porque seguimos dialogando con ellos. No podemos, por una parte, negar que el Estado sigue teniendo la responsabilidad y como, pues quisiéramos estar en otras condiciones como para ya no tener que hablar con ellos, ¿no? Pero por lo pronto, como vamos paso a paso, siempre pensando como con quién nos sentamos a hablar y por qué nos sentamos a hablar y qué queremos lograr de ti con el que estoy hablando en este momento, como el caso el viernes con Felipe Calderón, que como que para dónde, qué queremos lograr con él, evidenciar, desnudarlo ante todo el país como para decir, a ver, no estás entendiendo, estás siendo sordo a las víctimas, estás siendo ciego a lo que está pasando. Entonces es como un poco ir midiéndole el agua a los camotes, diría Blanca, como ir tanteando por dónde va, ¿no? Y bueno, creemos que igual quien quede en la presidencia va a ser lo mismo, pues. No le apostamos a nada más que a los procesos con la gente de conciencia, ¿no? Decir, ¿por qué volvió a ganar el PRI en Coahuila y todavía el hermano del gobernador? ¿Por qué? O sea, ¿por qué? Porque había todo atrás, había un aparato tan grande de programas sociales para la gente. Todo era de la gente, banquetas de la gente, agua purificada de la gente que se la regalaban, les pintaban las casas, monederos electrónicos con dinero, todo era puentes, gran inversión en obra pública, todo era comprar a la gente con uniformes para los niños, con zapatos para los niños, con despensas para la gente. Todo era comprar a la gente y la gente se vendió. O la gente, hay una gran necesidad, además de ser un estado, digamos, con maquilas, con industrias, con minería, pero la gente dice, bueno, pues la despensa y el dinero electrónico, 500 pesos al mes, me hacen bien y voy a votar por el PRI. Y hay, aparte, hay que decirlo, el PRI y Moreira, buen estratega, ¿no? Porque hizo toda una estructura en las colonias con las lideresas. Entonces, cada colonia y cada barrio estaba controlado perfectamente. Tú sabías cuántos priistas hay en tu cuadra. Y las lideresas ganan dinero, porque trabajan, digamos, para el PRI, ganan dinero a cambio de estar repartiendo todos estas ayudas o cosas sociales. Y entonces eso hace el control del territorio más fácil y del voto. Entonces todo está controlado. Ahí te saben, si eres panista o perredista, ahí como que todo el mundo te ve feíto. Entonces, sí es un control muy grande que yo pensando que el PRI Humberto Moreira en la presidencia del PRI podía llegar a implementar este tipo de programas a nivel nacional. Yo dije, fácil se controla otra vez todo México. Pero con el problema de la deuda, porque nada es gratis en esta vida, pues ya no se sabe muy bien si Moreira se siga quedando en la presidencia del PRI. Pero bueno, no le apostamos eso. Bueno, qué alivio, porque yo ya que hablaron los jóvenes, ya me siento yo con más libertad de hacerlo. Ciertamente igual, ¿no? Pensamos que va a ser un gran distractor para quitarnos de la realidad de la violencia. Entonces nos vamos a subir a otro tema y a distraernos de esta situación de militarización. Igual que ellos, creo que no va por allí. Sin embargo, creo que como comisiones de derechos humanos nos sigue tocando denunciar y denunciar todas las violaciones a los derechos humanos. Y al igual que ellos, el miércoles que entra tenemos una reunión con la Sedena, donde en el caso de los Alvarado ya se dio la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que los responsables de la desaparición de los Alvarado es la Sedena. Entonces vamos a sentarnos a tratar de que esa recomendación se haga efectiva. Y bueno, con ellos hay que hablar. Seguimos pensando que son los responsables de la situación. Y bueno, es seguir en el camino de la denuncia en cada relación de ellos. ¿Alguien más tiene una pregunta? Antes de que pregunten, les quiero recordar que el día de mañana tenemos la presentación de dos publicaciones elaboradas por mujeres. Una es de las compañeras de Chihuahua y la otra es de Cuadernos Feministas, que estarán las dos, en este caso, las dos compañeras que trabajan en la elaboración de este material, estarán con nosotros aquí en este espacio y además vamos a poder también participar de un evento de una danza hindú que viene una compañera de aquí de Tercer Teatro. También el compañero Juan y la compañera Laura van a participar con un poco de música. Esto es el día de mañana y quiero también recordarles que además de que van a estar las compañeras del Centro de Derechos para las Mujeres de Chihuahua, seguramente llegarán retrasados los compañeros de Guerrero del grupo Tlachinolan de Derechos Humanos, que estaba anunciado para el día de hoy. Avisaron y no sabemos si tuvieron algún problema con lo de las lluvias, pero creemos que por aquí van a estar visitándonos el día de mañana. Entonces esperamos que mañana nos encontremos nuevamente aquí y este será el programa que tiene que ver con la clausura de esta primera etapa de la tarea que nos dimos de participar en contribuir un poquito con este intercambio de experiencias, con este intercambio de grandes esfuerzos que se hace a través de los grupos, de las personas de los grupos, en ir contribuyendo en crear una cultura de defensa y de promoción de los derechos humanos. Pues con esto terminamos la transmisión de hoy. Estuvieron en Las Brujas de Venus este miércoles 12 de octubre de 2011. Y bueno, esto fue parte del seminario de derechos humanos que está ofreciendo la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos y bueno, el colectivo de la comuna. Fue el tema 10, el número 10, el que correspondió a este día miércoles. Y bueno, mañana, como ya escucharon a Juliana, bueno, mañana concluirá este seminario de derechos humanos que tiene que ver con los derechos de las mujeres. El día de mañana estará cerrando con la presentación de la revista Cuadernos Feministas y bueno, con las conferencistas Josefina Chávez, directora de Cuadernos Feministas, Sara Lovera, periodista y feminista, y como moderadora estará Paloma Estrada Muñoz. También habrá música y bueno, lo pueden encontrar como evento en Facebook, se llama Seminario de Derechos Humanos, y pues agradecemos a todas y todos quienes estuvieron del otro lado de sus computadoras escuchando esta ponencia sobre los derechos de las mujeres con el tema número 10 que correspondió a el acceso a la justicia para las mujeres indígenas, la trata de personas, las migrantes y la agresión a las defensoras de los derechos humanos, en donde bueno también se mencionó las agresiones hacia las periodistas. Con esto concluimos las Brujas de Venus y agradecemos a quienes estuvieron escuchándonos. Ojalá que mañana se puedan dar una vuelta por acá en la comuna y también recordarles que Radio Chinelo sigue invitando a que participen, a que se sumen y a que asistan a las actividades del segundo festival Todas las Voces. Todavía hay actividades hoy y hasta el sábado 15. Y bueno, los invitamos hoy al Centro Político Cultural M33 a las 7 de la noche. En una media hora iniciamos con la actividad que tenemos preparada para hoy, un poco con prisas, porque bueno, tuvimos la cancelación de la actividad que ya teníamos preparada, pero el día de hoy estarán en el Centro Político Cultural M33, la revista No Medites, y tendremos también la participación de Chela Cervantes en la música, y pues los invitamos y las invitamos a que lleguen al M33 con algunos textos de poesía que quieran leer para hacer una actividad dinámica. El día de mañana estaremos en la UAM a las 2 de la tarde, y en la Universidad Fray Luca Pacioli a las 4 de la tarde. El viernes estará la presentación de los cortometrajes que realizaron los compañeros de En Bachilleres 1 con algunos compañeros de El Circo de la Libélula de Radio Chinelo a las 8 de la noche en el M33, y tendremos también una fiesta al término a partir de las 10 de la noche en el M33 con algunos DJs. Algunos compañeros que llevarán música, así que los invitamos, las invitamos a que participen y se sumen con nosotros el viernes a las 8 de la noche la presentación de cortometrajes y a las 10 de la noche la fiesta. Y el sábado 15 cerraremos este segundo festival Todas las Voces con un concierto en la plancha a un lado del monumento a Zapata en la Plaza de Armas de Cuernavaca. Así cerramos esta emisión de Las Brujas de Venus. Yo les agradezco mucho su participación, su presencia a través de las redes sociales y de la página www.radiochinelo.mx, y los esperamos, las esperamos en las actividades del segundo festival Todas las Voces. Buena tarde y hasta el próximo miércoles en otra emisión más de Las Brujas de Venus. Muchas gracias. Me agarra la bruja, me lleva a su casa.